Así es, señoras y señores. Desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem, esta es otra emisión de... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Con una semana particularmente movida, con muchas novedades, con muchas bandas que vinieron a tocar y muchas perspectivas también en el plano internacional. Nuestros visitantes de esta semana se repartieron, estuvieron por ejemplo los Therion dando un show espectacular, Cristian Vidal, el guitarrista argentino, en un momento muy emotivo, donde dijo desde el escenario, lo escuchamos todos golpeándonos el pecho, con eso de que se va por el mundo con la guitarra, pero orgulloso de ser argentino. Y con el show que dio la banda, realmente es para estar orgullosos, porque, claro, Therion, con la estructura de cuatro instrumentistas y cuatro cantantes, dieron realmente ejemplo de cómo crear un marco ideal en el teatro para que los fans salten y salten y además se maravillen con un Thomas Wikström impresionante, con Snowy Shaw, con, bueno, con Valdemar Sorikta, que estuvo en el bajo. Realmente un lujo esta formación de Therion que vimos en Buenos Aires, y con un Citra Ara que abrió el show y que nos dejó a todos pasmados porque funciona en vivo maravillosamente, mejor que en estudio, por supuesto, por esa potencia. Bueno, también estuvo Bon Jovi, un show, no, yo no pude ir a verlo, pero me contaron 3 horas de show, una maravilla, una despedida en cierto modo, pero lo importante es que continúa la lluvia de novedades y de visitas internacionales, mientras que también tenemos a las bandas nacionales que se presentan y tenemos justamente para sortear 2 entradas para el show del 24 de octubre en el Roxy Live Bar de Atzmus. Fíjate vos, ni más ni menos que 2 entradas. ¿Cómo podés acceder a las 2 entradas? Simplemente escribiendo a radio.requiem@gmail.com. Repito, radio.requiem@gmail.com, y pones: quiero las entradas de Atmos. Quiero ser uno de los que saca las entradas de Atmos. Con convicción, porque seguramente la convicción ayuda a consecución del logro. ¿Qué tal? Bueno, 6 del 11 en Unión y Benevolencia también se presenta Insobrio con Beer Jeans, es decir, presentan el disco oficialmente, y muy prontito, el 10 del 10 del 10, Áspera, en el Teatro Colegial. Precisamente de Áspera tenemos novedades, y las novedades consisten en la edición física del disco sonoramente titulado Hijo de Puta. Finalmente salió en un formato físico a pedido de la gente, y vamos a escuchar uno de sus ya clásicos temas, porque evidentemente desde que salió el disco para todos en internet se convirtió en una especie de himno cada uno de los temas del disco, así de increíble como suena. Y después de la mala experiencia que tuvimos aquí en el piso de la radio cuando vinieron a tomarla, bueno, Culo Sucio, toma, ahí tenés el tema de Áspera para el día de hoy, anticipando el 10 del 10 del 10, el show del Teatro Colegiales. Vamos con Áspera y después iniciamos un programa en el día de hoy que francamente no tiene desperdicio, no solo es especial, sino que es deliberadamente único. Existen gansos que le cantan al amor, canciones truchas para minas. Necesito de esa mierda en mi canción. Prefiero el asado, los pibes, truco y bodegón. Pibe Candelma, el héroe nacional, tu gran hazaña por siempre vivirá. Canciones turbias y corrices sin amor escapan más de lo mismo. ¡Escapando! No pongo excusas ni verseo en por más show. Necesito de esa mierda en mi canción. Prefiero el asado, los pibes, truco y bodegón. Pibe Candelma, el héroe nacional, tu gran hazaña por siempre vivirá. Canciones turbias y corrices sin amor escapan más de lo mismo. ¡Escapando! No pongo excusas ni verseo en por más show. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 20. Con todo el metal local e internacional, notas y reportajes exclusivos a Dream Theater, Claudio Marcielo, Theater of Tragedy, Jeff Scott Soto, Striper, Sonata Ártica, Gotthard, Tano Romano, Imperio, Gamma Ray, Hugo y más. Un informe sobre los 40 años de Black Sabbath, notas exclusivas a Bill Ward y Tony Iommi, y un homenaje especial para Ronnie James Dio, el gigante que se nos fue. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, es un gusto en el Noticiero de las Pampas presentar nuevamente, porque no es ni la primera vez, ni va a ser la última, al caballero Daniel Telly. ¿Cómo va estás? Eso? Bien, bien, muy bien. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Muy bien. Ustedes me dirán, ya vino a presentar el disco, pero pasaron un montón de cosas desde aquella vez y continúa presentando el disco. Y hoy lo presenta en vivo, aquí en el Noticiero, con guitarra en mano. Exactamente. No es poca cosa hablar de ello. Pero bueno, hubo un montón de historias en el medio. Tuviste un tema de salud fundamental que creo que lo podemos empezar despejando ahora. ¿Cómo te sentís actualmente? No, ahora estoy genial. Ya pasó, como siempre digo, el tsunami. El tsunami. El tsunami, porque fue un tsunami realmente. El tiempo empezó a correr y pasó un año. O sea, que estuve un año con toda esta historia. Que en realidad había presentado el disco, lo había venido a presentar acá. Después de eso hice la presentación en el Teatro Santa María. Estaba todo bien, ya estaba con dolores en la espalda, viste que estaba haciendo algunos estudios, y bueno, como no me salía nada, pensaban que era un desgarro, los mismos médicos pensaban que era un desgarro, bueno, con medicación para temas musculares, más que nada. Bueno, presenté el disco en Santa María, después a los 15 días me fui a tocar a Mar del Plata y me descompuse en Mar del Plata. Uh-huh. Me pasé 3 días vomitando, una cosa espantosa. Vine con 6 kilos menos solamente en 3 días. Así que, bueno, ahí me descompuse mal, vine acá, empecé con los análisis ya mucho más serios. Y bueno, todo muy apresurado a ver qué me pasaba, porque yo no me podía, me dolía todo, no me podía mover. Y bueno, me internaron de urgencia, porque tenía cualquier cantidad de calcio en la sangre. O sea, no me acuerdo los valores cuáles son, pero tenía 10 veces el valor que tenía que tener normal, ¿no? El calcio en la sangre, se estaban descalcificando la parte ósea y se estaba yendo todo el calcio a la sangre. Y ¿tenías dolores por todo el cuerpo? No, impresionante, o sea, impresionante. Casi no podía caminar. Ajá. Entonces, bueno. ¿Y eso de que en un periodo de cuánto? ¿10 días más o menos? Yo ya venía con dolores, pero cuando se empeoró fue ahí. Cuando ya vine, en 15 días, fue una cosa ya traumática que gritaba. O sea, sufrí muchos dolores, ¿no? Bueno, nadie sabía qué era lo que tenía. Me internaron toda la historia hasta que hicieron todos los estudios. Y a la semana dijeron, bueno, cáncer de médula ósea. Claro, claro. Esta es la noticia que tenemos. Sí. Mieloma, que se llama mieloma. Cuando dijeron mieloma, digo, ah, ¿qué será mieloma? No lo conozco, qué lindo, ¿viste? Qué lindo. Lindo sí. Nombre, ¿viste? Claro, dice, un cachorrito bueno, nuevo. Claro, cáncer en la médula ósea. Ah, bueno. Y bueno, ahí a pelearla. Empezamos con toda la medicación, con quimioterapia, que es donde yo estaba con morfina por los dolores. O sea, estuve alucinando pavadas durante varios días. Pero era lo único que me material para inspirarse, además, sí. ¿No? Es terrible. Sí, terrible, terrible. El próximo álbum tiene que ser una cosa re oscura. Claro, todo mal, claro, ¿viste? Claro, todo mal, otra que gótico. Claro, o como me decías, no, al contrario, ¿viste? Todo espiritual, ¿viste? Claro. Puede arrancar para cualquier lado. Y fueron 3 meses de internación, peleándola. Después de eso, la cosa se complicó, estuve en terapia intensiva. Al bajarme las defensas tanto, me agarré 2 neumonías, o sea que me banqué, creo que todo lo que me banqué estaba enchufado por todos lados. A lo último ya casi me querían entubar, y yo me puse muy duro con el tema de que no quería que me entuben, porque dije ya, si no voy cada vez más para atrás en vez de ir para adelante. Y bueno, me banqué 15 días en terapia intensiva con una máscara teniéndola en la mano, mirando el techo solo. Mi familia me podía visitar 1 hora por día, o sea que fue muy, muy, muy heavy metal realmente. Claro, todo un trastorno del sistema inmunológico. Claro. Y bueno, la cuestión es que salimos de esa y después me internaron en... Esto fue en el Sanatorio Vicente Isabel. Ajá. Después de ahí ya me trasladaron a Fundaleu, donde ya tienen... las cosas muy, muy, muy claras con respecto a la enfermedad, lo que sería el mieloma, la leucemia. Entonces estuve ahí, me trataron, a los 15 días ya no me dieron el alta, pero me dijeron, bueno, seguís en tu casa, seguí en casa y me fui recuperando. No podía caminar, o sea, muscularmente había perdido todo. Para sacarme una radiografía me agarraban entre 2 enfermeros, me levantaban y me sacaban la radiografía y me sentaban en la silla de ruedas, o sea... Fue muy fuerte, ¿no? Claro, pero... que debe ser el álbum de fotos del año 2010, algo, hermoso, pero... hermoso, hermoso. No, y bueno, pero yo siempre digo, gracias a Dios, gracias a los médicos que realmente trabajaron muy bien conmigo, le encontraron la vuelta, no sé si es suerte. Gracias a Sadaik, que hablábamos fuera de... Gracias a Sadaik, que soy... Una buena cobertura médica. Impresionante, impresionante. Me trataron como si fuera el mayor facturador de discos de Sadaik. Realmente no fue una cosa alucinante como me trataron. Y bueno, gracias a eso, a estar bien atendido, el apoyo de mi familia, el apoyo de los amigos, de los músicos. Me vinieron a visitar músicos que hacía años que no veía, que habían tocado conmigo, que los que no tocaron conmigo, que compartieron el escenario alguna vez. Mi mujer y mi hija y mi hijo me transmitían todo lo que escribían en los foros, todos los amigos que escribían, que llamaban a casa, que mandaban mails. Vos estás incluido entre ellos. Toda una movida, porque también fue algo que A ver, uno se siente extrañísimo en una situación así. Sí, sí, sí. Porque justo no espera que le pase a alguien que tiene al lado. Claro, es que... O sea, no, es algo como impensable. Sí, aparte que yo siempre fui muy hiperactivo, siempre con muchas cosas en la cabeza, dando clases, haciendo cosas, organizando mis shows, saliendo a tocar y todo. Bueno, me tocó. O sea, yo incluso a los médicos le pregunté, le dije, ¿qué hice mal? O sea, ¿a qué se debe esto? Me dice, te tocó. Te tocó, sea, te tocó directamente. O sea, es así. O sea, y después cuando voy a hacer controles a Fundaleu, todo veo chicos con leucemia, todo, digo, ah, bueno. Uh-huh. O sea, a mí por lo menos me agarró grande y ya viví bastante, y si me tocaba morirme, bueno. Era, o sea. La próxima vez que te pasen el tarrito de Fundaleu, claro, acordate. Claro. Ah, pero Daniel Telis también estuvo en esa historia, te puede pasar a cualquiera. Uh-huh. Y deslizá el billetito, no la monedita. Sí, y sobre todo el hecho de donar sangre, uh-huh, que haya un banco de sangre, porque hay mucha gente, muchos casos. Y llega un momento que vos ves que todos compartimos la misma historia, ¿no? Y a vos, ¿cómo te fue con otro trasplante? Y a mí me fue mal, me lo tienen que hacer de nuevo. Bueno, viste, son cosas que ya uno se hace después de un tiempo, te tenés que hacer cargo y decir, bueno, esto me pasa y bueno, vamos a pelearla y como tiene que ser. Bueno, después estuve internado ahí 15 días más, me hicieron un autotrasplante, uh-huh, de médula, y bueno, hoy en día estoy sin nada de enfermedad, estoy con remisión completa de la enfermedad, no tomo ni una aspirina y re feliz. Y no sé si es, no sé qué es, pero realmente no me. Nunca me bajó el hecho de. Nunca bajé los brazos, ¿no? O sea, el siempre, espíritu siempre arriba. Sí, fue terrible. Sobre todo cuando estás, yo te digo, cuando estás en terapia intensiva solo y pasan las horas y estás mal y viste, y no te podés mover y no sé, yo siempre decía, no me voy a morir. O sea, tengo muchas cosas por las que vivir, ¿no? Por mi familia, por la música, por los amigos y todas esas cosas que me transmitían de toda la gente que me escribía, que me tiraba fuerza. Creo que si existe un Dios, se cansó de mí porque creo que le rezaron en todas las religiones. O sea, porque incluso escribían, lo podemos poner en una ronda de oración del budismo de acá, de los evangelistas, de los cristianos. Sí, o sea. No fallaste con Dios, a ver si contestas una mano, claro. Totalmente. ¿Viste? Entonces yo creo que el chabón dijo, bueno, vamos a curarlo porque ya me tiene podrido, ¿viste? Así que, bueno, salimos y la verdad que estoy muy feliz. Bueno, lo que realmente fue un gustazo fue verte en actividad tan pronto. Sí. En realidad, si uno piensa la gravedad de la enfermedad, uh-huh, y el restablecimiento, sí, uno dice, fue relativamente pronto. Sí, los médicos dicen lo mismo. Claro, y verte, uh-huh, tocar el otro día con Hugo Bistolfi en la trastienda y toda la historia, realmente fue como una satisfacción muy grande. Y tenerte acá tocando es una satisfacción muy grande. Bueno, me alegro que lo sientas así. O sea, sinceramente para mí hoy en día es una satisfacción levantarme a la mañana, o sea, es una alegría el hecho de poder seguir con mi vida, seguir con mis afectos, seguir una de las cosas que me mantenía vivo, decía, a pesar que mis hijos son grandes, ¿no? Pero decía, y si me muero, ¿quién nos va a cuidar? ¿Viste esa cosa, sí, que uno tiene en la cabeza? Totalmente. ¿Viste esa cosa que decís, no me puedo ir de acá? ¿Viste? Uh-huh. Todavía hay un montón de cosas que quiero estar, ¿viste? Quiero estar y quiero, sí, disfrutarlas. Sí. Lo mismo con el instrumento, o sea, bueno, estamos hablando de algo, o sea, no solamente lo que es la dependencia laboral, dar clases, sino el tema de crear, de estar atado al vehículo que tiene uno, ¿no? Ni hablar, incluso algo que es una bendición es el hecho de que no me perjudicó en lo más mínimo para tocar. Muchas veces tanta droga, la quimioterapia y todas esas cosas quitan, uh-huh, mucha sensibilidad. Sí. Y a mí en las manos no me quitó nada, yo a la semana. Demostrá, man. Voy a tocar. ¿Cómo que? Toco un... No me quito nada. Por favor. Por favor. En una semana estaba empezando a tocar y me dolían los dedos porque, uh-huh, todos los días me pinchaban la yema de los dedos para ver mi glucosa. Durante tres meses. Claro. O sea, sí, en las dos manos, todos los días, era algo que tenía que hacer. Entonces a la semana empecé a agarrar la criolla despacito porque tiene cuerdas más gruesas, dije, porque estas me van a lastimar mucho. Uh-huh. Y bueno, empecé a tocar y mi mujer me escuchó tocar y me dice, pero estás tocando igual que antes, ¿viste? Lento, pero estaba tocando lento. Digo, no sé, recién la agarro, quiero ver qué onda, ¿viste? Y se sorprendió y me dijo, bueno, A los 15 días ya estaba tocando bien y al mes ya estaba tocando igual que antes. O sea que no me influyó. Eso, ya te digo, es una cosa que agradezco tanto, el hecho de que no me influenció el hecho de tocar. Claro. O sea, tengo otros achaques, otros dolores musculares, todo eso, pero ahora estoy haciendo gimnasia. Te pueden quedar secuelas y todo, pero claro, bueno, de secuelas a y no hacer nada. No, obvio. No, claro. Y ahora lo único que hago es solamente eso, físico. O sea, estoy con traumatólogo y estoy con kinesiología. Ajá. Estoy andando en bici, estoy haciendo todo un montón de cosas que tengo que hacer para recuperar la parte muscular, nada más. Así que bueno, agradecido de la vida y feliz de poder hacer música de nuevo, ya con nuevos proyectos. Ajá. Ya ensayando con mis músicos, con mi bajista, ya vino a mi casa, estuvimos pasando los temas, y ya preparándonos para empezar a ensayar con la banda, para empezar a tocar. Ya que The New Sound quedó sin promoción. Claro, quedó presentándose una sola vez acá, una vez en Mar del Plata y después no se tocó, así que el año que viene pienso tocar todo el año con The New Sound. Uh-huh. Y va a ser The Old Sound, pero va a estar claro, bueno. Totalmente, totalmente. Recargado. The New Sound recargado. Sí, sí. Y bueno, pero tengo la excusa que estoy mezclando el DVD. Ajá. Que grabamos cuando hicimos la presentación en el Teatro Santa María. Así que bueno, el año que viene salimos con el ojalá que podamos editarlo y salir con el DVD nuevo del show que vamos a presentar en vivo durante todo el año. Historias con final feliz en el noticiero, así sí, me gusta, muy realmente, bien. Realmente. ¿Con qué vas a abrir? A ver, contame. Y bueno, vamos con The New Sound, que es el primer tema que abre el disco, lo abre una intro y después sigue con este tema, donde, bueno, uso este tipo de guitarras con siete cuerdas, bueno. Esto lo estuviste comentando la vez pasada, pero yo hasta que vi la guitarra ahora, uh-huh, no hice la relación que lo habíamos estado charlando. Claro. Esto te hizo ganar un montón de espectro, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pasa por ahí la cosa. Sí, yo siempre, todos mis discos, no sé si será porque lo hago independiente, que nunca tengo que conceder nada, o sea, no es que lo tengo que hacer con alguna presión de decir, bueno, en tal disco seguí con esta línea o hacer esta línea. Entonces, es como que hago lo que realmente quiero hacer musicalmente, ¿no? Y entonces cada uno de mis discos tiene una diferencia uno, uh-huh, con el otro, no es que sigo siempre en una misma línea y siempre voy buscando y explorando nuevos sonidos. Y hacía rato que ya después de escuchar bandas de new metal, bandas muy poderosas, decía, está bien, por ahí el estilo no es lo que más me gusta, pero el audio te vuela la cabeza. Claro. Entonces decía, ¿por qué no aportar ese audio a lo que yo hago? O intentar aportar ese audio parecido a lo que yo hago. Y dije, bueno, empecemos por las guitarras 7 cuerdas. La marca que yo uso de guitarras, que la cual sigo siendo endorser, es Ibanez. Bueno, después cuento un poquito, estuve en la NAM tocando allá con bueno, y bueno, tenía la guitarra de 7 cuerdas, entonces bueno, hice la historia para tenerla, la compré. Y bueno, y eso me abrió mucho, mucho el campo, porque puedo componer de otra manera o buscar otras alturas, más que nada armónicas, ¿no? Y el poder que tiene la cuerda tan grave, ¿no? Así que bueno, bien, y eso me abrió mucho el espectro. Y en este disco, incluso también hay chelos, hay bandoneón, o sea que me fui también un poquito por donde yo quería, que después voy a tocar algo de eso también. Bueno, dale para adelante. Bueno, ok. Vamos con la banda. Me traje la banda acá metida. Sí, sí, sí. Los liliputienses están acá. Los liliputienses están acá. La tecnología, amigos. Vamos a ver cuándo sale. Espera, ¿eh? La tecnología viene, a veces viene, falla. Golpeales que los esperamos. Ahí estamos. We'll be right back. Gracias. No siento ninguna vergüenza de aplaudir solo porque sé que ustedes desde casa también deben estar aplaudiendo. Espectacular, The New Sound. Vamos con alguna tanda y después continuamos con esta nota, entrevista, guitarra a cuestas del señor Daniel Tellez. Estudio de grabación La Nave de Osborne, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osborne, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Continuamos con el señor Daniel Tellez en el Noticiero de las Pampas, en esta charla tan particular que incluye instrumento, que no es poca cosa. Te quería preguntar, y no se lo pregunto a todos los guitarristas, ¿vos cuando tocás mirás el diapasón o sencillamente preferís sentirte más libre y no mirar nada? Depende de lo que esté tocando, depende de dónde esté tocando, o sea, quizás en vivo soy de no mirar tanto el mango, la guitarra. Y quiere decir que te sabés las notas. Sí, claro, sí, aparte ya uno ya de tanto tocar el instrumento es parte de uno, ¿no? Pero a veces te veía tocar recién y es como que reforzabas la concentración mirando las notas. Claro, lo que pasa es que cuando son cuestiones que son delicadas técnicamente, que si te vas un poquito, estás afuera de lo que realmente querías tocar, a veces lo miro el mango. Pero en vivo soy mucho de tocar con los ojos cerrados, incluso a veces me decían, ¿por qué tocas tanto con los ojos cerrados? Y es porque, no sé, o sea, no es pensado. O sea, en realidad, muchas cosas de las que uno hace no son pensadas, ¿no? O sea, cuando son incluso movimientos en vivo o actitudes que no tienen vivo, ya si son pensadas se nota. O sea, si que son estudiados, decís, acá voy a hacer esto, acá voy a hacer lo otro. Yo soy bastante natural en ese sentido. También como un acto bien o esté mal, o guste o no guste. Pero también como un acto de preciosismo de ver cómo se mueven los dedos previamente en la partitura, ¿no es cierto? Sí, más que nada es concentración por el hecho de lo que uno está tocando, que no querés pifiar una nota y querés tocar exactamente lo que tenés ganas de tocar en ese momento. Está bien. Y sobre todo cuando hay solos que son armados, donde tengo que respetar lo que toqué en el disco. Porque yo tuve varias formaciones de Daniel Tellez Project y tuve una formación también que fue mucho más libre, ¿no? Donde los temas no los hacíamos igual que el disco. Y me reprocharon eso bastante muchos fans. Me decían, está bueno cómo suena todo, pero el tema no lo hiciste igual. Y yo quería escuchar el... Y yo decía, qué loco, ¿no? O sea, porque está bien, uno se juega más. Porque al hecho de decir, bueno, no hago el tema como exactamente como lo hice. O sea, si bien la estructura del tema y es todo igual, pero en el medio improvisábamos un montón. Y yo veía que mucha gente quería escuchar el tema en vivo, a ver si era verdad lo que ellos habían escuchado en el disco y todo. Y entonces me tuve que condicionar un poquito más y decir, bueno, voy a respetar un poco más lo que hice en el disco. Incluso muchas veces que... Hay muchos fans de la constatación, ¿no? ¿Cómo de la constatación? Claro, de decir, a ver si de veras hace lo que hizo en el disco acá en vivo. Bueno, los fans no son así. Esos son los detractores. Los detractores. Es otra cosa. Los fans no, los fans saben que lo hiciste y ya cuando te conocen y saben de tu trayectoria, saben que no estás inventando algo en el estudio que después no podés tocar. O sea, yo nunca haría eso. Yo siempre grabo incluso con cosas tecnológicas de hoy en día. Tengo mi estudio en casa, todo, pero grabo como si grabara con la cinta como antes. O sea, lo que no puedo tocar no se toca, no se hace. Regrabo mis guitarras, armonizo mis guitarras. No hago ningún invento que después en vivo no pueda tocar. O sea, que no lo pueda tocar. Por ahí lo puedes disparar y hacerlo igual. El show está bien. Pero a mí no me deja bien como músico. O sea, no me hace sentir bien como músico. Me gusta... Lo que hice es lo que puedo tocar. O sea, es sincero, ¿viste? Es decir, esto es lo que yo toco. O sea, no algo prefabricado o algo de laboratorio, ¿viste? No te voy a decir, bueno. ¿Y hay momentos en que extrañás, por ejemplo, la interacción con la banda? Sí, lo extraño muchísimo. Sí, sí, yo soy de banda, o sea, y mi banda... También de cantante, quiero decir, porque el juego de guitarrista y cantante siempre es algo muy particular. Sí, sí, sí, yo disfruto mucho con mi banda Project, que si bien es mi banda, o sea, porque nació de todo lo que yo generé con eso, pero es una banda, ¿viste? Uh-huh. Yo tengo músicos, tengo a Leo Berina en batería, a Massimiliano Espada en bajo, a mi hijo Matías Telis en otra guitarra, y cuando estamos en vivo explota como una banda, así, una banda jarroquera, pero instrumental. Y extraño, sí, extraño la época de Kamikaze, extraño la época que tocábamos con Barilari, o sea, cosas muy fuertes, muy lindas que viví, ¿viste? Hablando de Kamikaze, tiraron ahí el rumor de una posible vuelta, aunque sea una reunioncita. Se viene tirando, pero ya hace rato, y a mí me lo vienen diciendo constantemente, a Martín también, a Enrique Jafal también. El otro día te voy a contar algo, porque es... digamos, viene al caso. Estaba en el show de Alacrán. Sí, claro. Viene bueno, ahí se habrá generado toda la movida. Si volvió a Alacrán, ¿cómo no volvió a cambiar? Exactamente, sí. Pero vino uno y me lo tiró, onda, César. Decime si no tendría que venir a mi casa sí, ahora sí. Bueno, también. Bueno, después que volvió a Alacrán, que fue así. O sea, los comentarios fueron así, que me dijeron, che, fuimos a ver a Alacrán y Kamikaze para cuándo. Es así, viste, como diciendo, basta, loco. Pónganse las pilas. Claro. Y mira, realmente terminamos todos muy amigos, o sea, yo particularmente yo con todas las formaciones de Kamikaze, porque yo toqué en varias formaciones, o sea, toqué en la primera formación, o sea, me sumé a la primera formación, después vino la incorporación de Martín, que es donde se fue Miguel Oropesa, que era el guitarrista anterior, después se fue Cosedo, vino Horacio Pinasco, después se fue Parolari, yo estuve tocando con todos ellos, y con todos tengo una amistad, una relación bárbara, o sea, que si Kamikaze volviera... Yo quiero tocar. Un muy buen grupo de gente, sí, totalmente. Sí, sí, sí, aparte una gente maravillosa. Fue de lo mejor que compartí escenario y cosas muy fuertes, muy lindas, ¿no? Haber tocado en obras juntos. Uf. O sea, en un momento cuando viste las bandas para llegar a obras, ¿viste? Las buenas y las malas, porque a mi casa fue, en algún momento, Roberto Cosedo me dijo... sí, mirá, las puntas de lanza les pasa esto, se desgastan. Y bueno, los que abren camino terminan desgastándose mucho. Bien, pero a uno le queda la satisfacción de haberlo hecho, abierto un camino. Lo mismo hice yo con la música instrumental. Cuando yo hice mi primer disco, lo fui a presentar y vos estabas con el Ruso Berea, en la Rock and Pop, allá cuando estabas con Nagy también. Y fui el primer disco instrumental editado por una multinacional, o sea, acá en Argentina, ¿viste? Warner editó un disco que era una patriada, ¿viste? Sí, sí. Y vos decís, y bueno, está bien, pero eso abrió también un poco, no digo que yo abrí el camino. Conociendo a las multinacionales, te salvaste de que tiempo después nos sacaran el disco con una voz encima. Bueno, claro. No, hicieron cosas peores. No, por eso te digo. Por eso mis discos son, después de ahí son todos independientes. Bueno, así que no entremos en detalle. Pero no importa. No quiero decir que yo abrí el camino, pero fue un antecedente como para que después muchos guitarristas hoy en día dijeron, bueno, voy a editar un disco y tratar de decir, bueno, no solo se hace música de la... entre comillas, más comercial, sino hay música también distinta, que es un poco más elitista, pero que también sirve y funciona, ¿no? Uh-huh. Y aparte es lo que uno quiere hacer. Pero yo siempre, mi corazón hard rockero sigue estando, o sea, me gusta mucho el hard rock, el heavy metal, y sí. Arrancaste una banda riffera como El Reloj, riffera en el sentido de meter riff atrás sí, uno del sí, otro. Yo era fanático del Reloj, o sea, cuando era... tenía 13, 14 años, era fanático del Reloj y cumplí el sueño del pibe tocando después en una reformación del Reloj, tocando en El Reloj con mi ídolo máximo que era Willy Gardy, mi profesor de guitarra. Sí, que la otra vez estuvimos, si se perdieron el programa de la vez pasada donde estuvimos charlando del Reloj, de Willy Gardy y demás, aprovechen y bájenlo todavía que está disponible en el noticiero, qué bueno. Realmente algo importante, porque inclusive tiraste una serie de detalles que yo no recordaba tampoco, me encantó lo de los de las ropas, por ejemplo, que contaste en el barrio. Bueno, sí. Algo. Pobre mi viejo, cómo sufría cuando yo me juntaba con él. Claro, viste, bueno, era toda una cosa. Uno, hoy en día las cosas son mucho más comunes, pero, sí. Viste, eso era en el año, no sé, 75, no sé. ¿Viste? Claro. Yo era un chico que estaba jugando a la pelota y me iba y me juntaba con estos animales, viste. Sí, y bueno, entonces, pero bueno, de ahí surgió la historia, viste. O sea, yo si bien. Tuve una buena educación, o sea, pero también tengo mucha calle. O sea, me crié en el oeste, me crié con el rock and roll, me crié con el reloj, me crié potreando con los pibes. Y bueno, eso también te da mucha fortaleza para cuando te pasan. Tuviste tu interludio con Papo, ¿no? También. Sí, también. Bueno, eso ¿cómo fue eso? Son lujos que uno se da, no sé. Sí, no, porque la verdad, no, realmente a veces hay cosas que uno, viste. Es un poco las cosas que le digo a mis alumnos. Ustedes cuando vienen a relacionar esto, ¿no? Cuando hagan algo, háganlo con todo, no lo hagan así nomás. Háganlo con todo. Yo cuando entré al reloj, dejé mi vida ahí, ¿viste? Porque era decir, bueno, el sueño del pibe, tocar en la banda que siempre admiré y tocar con mi profe, ¿viste? O sea, dejé todo lo que podía. Y ese antecedente hizo que Papo también parara la oreja. Dije, ah, vos tocaste con Willy Gardel, me dijo. Ah, entonces debes tocar bien, vení a casa, ¿viste? O sea, entonces así, es así, como uno tiene que, o sea, los títulos nuestros, de los músicos, son nuestros discos, son todo lo que hicimos en vivo. Totalmente. Esos son nuestros pergaminos que tenemos que colgar en la pared. Entonces, por eso le digo siempre a los chicos, digo, hagan la cosa lo mejor posible. Después, obviamente, van a pasar 10 años y vas a decir, qué mal que tocaba. Bueno, pero si fue lo mejor que hiciste en ese momento y pusiste todo, no te vas a arrepentir. Ahora, qué mal que tocaba. Bueno, depende, o importa. Sea. Pero bueno, una vez hice camino, caramba. Claro, bueno, o sea, pero, en las baldosas claro. Que yo dejé hay gente que está haciendo equilibrio ahora. Ah, totalmente. Claro. Bueno, sí, a mí me hablan de mis primeras bandas, de Mordaz, del Reloj, o sea, y yo digo, sí, está bien, hoy en día sé que toco mejor y tocaría de otra manera, pero digo, bueno, en ese momento fue lo mejor que pude hacer, entonces estoy satisfecho, estoy contento. Después uno va progresando o involucionando, según como uno... Además, sí. Si volvés en el tiempo, si tuvieras la máquina del tiempo para volver y lo arreglás, capaz que lo arruinás también. Claro, porque en ese momento tenía la frescura de lo que uno totalmente. Podía hacer. Totalmente. Es así. Y bueno, esto venía a otra cosa que se me fui. Lo de Papo que te pregunté. Ah, bueno, y Papo. Y sí, en un momento, antes de hacer Riff 7, que fue la formación que después estuvo Huff, sí. Estaba buscando cantante y quería hacer una banda tipo Judas Priest. No en la onda Riff 7, sino una onda más Judas Priest con arreglo de dos violas. Y justo nos habíamos separado del reloj Petty Gelash y yo. Entonces cuadró el contacto. Bueno, lo fuimos a ver y bueno, a Petty también lo conocía como cantaba, le gustaba mucho cómo cantaba Petty. Interesante, claro. Sí, Petty, grosso. Y bueno, y me dijo, bueno, venite a casa, estuvimos 15 días ensayando en la casa de Papo, yo tenía 22 años, ¿viste? Claro. O sea, vieron un lujo que me daba decir, vengo a tocar con Grigor, ahora estoy tocando con Papo, ¿viste? Gracias, señor, ¿viste? Claro, ¿viste? Una cosa de loco. Y en los 80 todo era posible. Sí, claro, y estábamos haciendo arreglos dos violas, incluso Papo me decía, no, solo hacelo vos, ¿viste? Intercalábamos solo, le digo, ¿estás seguro? Mirá que vos sos Papo, y, ¿viste? Era un tipo muy humilde en ese sentido. ¿Eh? Impresionante. En ese sentido impresionante. Siempre fue impresionante. Yo lo conocí de ese lado, ¿viste? Porque a veces de Papo se dicen otras cosas, pero yo lo conocí del lado del Tano bueno en la casa que tomábamos la leche con la vieja y con la galletita. O sea, fue así, o sea, y ensayábamos en la pieza de él con dos violas ahí, y todo bien, ¿viste? Y bueno, y después yo era muy cachorro, no tenía imagen de heavy metal para nada, está muy lejos de ser un rocker. Y yo creo que eso pesó para el hecho de que cuando se armó Riff 7 lo haya armado con gente un poco más grande y gente con otra actitud, ¿no? Que yo después fui tomando con el tiempo por ahí esa actitud un poco mejor, ¿no? Pero bueno, musicalmente estaba bárbaro, hacíamos cosas todas armonizadas a dos violas, bien a las ayudas. Esa era la idea. Que acá, quedó trunca, pero bueno, a mí me quedó la experiencia. Acá viene la pregunta artera. ¿Quedó algo grabado de eso? Nada. Ni apretar el play rec del grabadorcito casero. No. Qué va. Papo era menos tecnología que no tenía un grabador en la casa. O sea, era agarrar la viola incluso así desenchufada de arriba de la cama y nos pasábamos las cosas. Tenía uno que escuchaba y tarareaba para recordar. Sí, totalmente. Era así, ¿viste? Y era otra época, era el hecho de decir, bueno, está bueno, vamos, ensayemos y laburemos en el ensayo, era otra cosa. Ahora está todo un poquito mejor en ese sentido. Pero, ¿vamos por la segunda? Dale, listo. Dale nomás. Vamos con esta con un tema que se llama Insane Group. Insane Group, dale. Que sería traducido a castellano este ritmo loco, ¿no? Este ritmo loco, que mirá, ahora que están buscando nombres para programas modernos. Claro. Qué maravilla. We'll be right back. Fantástico nuevamente, señoras y señores. Después de la tanda continuamos, como decíamos ayer, con el caballero Daniel Telis. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Continuamos en el noticiero de Las Pampas con Daniel Telis y ya ven que peló guitarra clásica, clásica para él, ¿no? Sí, clásica para mí. Porque... marca registrada. Sí. ¿Qué le hiciste a...? La discreta, le dicen. La discreta, sí, además por el color y todo. ¿Qué le hiciste para que no se le fuera la firma ahí a...? Y la hice laquear. ¿Le hiciste laquear arriba? Sí, sí, por las dudas. Porque ya se había empezado a salir, pero en realidad lo que se está empezando a salir acá, esto es, son las huellas digitales de Bay. Porque cuando lo firmó, lo tocó sin querer y pidió un trapo para limpiar y volver a firmarla. Y en ese momento me acuerdo que el ruso Berea me dice, tenés la huella digital, me dice. Digo, ok, la dejamos así. Por si no conocían la historia de la guitarra de Daniel Telis, que además estuvo firmada por Steve Vai y todo. Me contaba fuera de aire que no habías tenido la oportunidad de tocar con él y que fue un bajón. No, sí, fue una depresión terrible. Sí, claro. Sí, porque yo había puesto todas las pilas en eso. Cuando... O sea, cada vez que pasa Karina Alfie por ahí te hace ñaña. Nah, claro, totalmente. Yo le digo, te odio. Pero bueno, y en su momento, eso había sido la primera vez que había venido. Y yo venía todavía con en la cabeza el bike que había visto en Encrucijada, ¿viste? Era una cosa que había sido un flash. Son esos momentos que no te los olvidás nunca más. Fue hace tiempo, ¿qué año fue? 95, eso? 94, 95 vino él. Claro, 16 años, claro. A lo mejor no hablemos de tiempo. Claro, por eso, claro, imagínate. Yo estaba con toda la adrenalina que había sacado mi primer disco solista, ¿viste? Estaba todo, estaba tocando bien, ¿viste? Uh-huh. Con lo mío, y bueno, hubiera sido como un empujón importante en mi carrera, ¿no? Y aparte, bueno, el lujo de haber tocado aunque sea dos temas soporte de Steve Vai, ¿no? Pero bueno, no se dio, las circunstancias dieron que no se diera y bueno, y me acuerdo que en ese momento, bueno, Premio Consuelo, los chicos de la Rock and Pop me invitaron a que sea el único invitado en la conferencia que dio ese día, en la nota que dio ese día. Así que bueno, me quedé ahí esperando y llevé la guitarra, por supuesto, dije... de acá sin que me la firme, incluso él la firmó mucho más discretamente acá primero. Ajá. Y yo le pedí que no, que me la firmara acá y me decía que estaba loco. Le digo así, yes. No, está todo bien. Además la vas a mostrar alegremente por ahí. Claro. Viene siendo además una especie de marca registrada tuya. Sí, sí, muchas veces me juegan contra porque también pareciera que quisiera imitar a Steve Vai y realmente no, porque mi estilo no es igual al de Steve Vai. O sea, uh-huh. Si bien tengo alguna influencia, más que nada es admiración por Steve Vai, pero mi estilo por ahí es mucho más mezclado en lo que sería Vai y con todas las otras cosas que yo vengo escuchando desde que empecé a tocar la guitarra, ¿no? Desde claro. McLaughlin, el Dime Hola. Sí, pero igual hagamos una encuesta y preguntémosle a los guitarristas si no les gustaría tener su guitarra firmada por Ritchie Blackmore, obvio, o sí, por Jimmy Page, o por Tony Iommi, o por Ingrid Malmsteen, o por quien fuera. Sí, sí, vas a ver que la encuesta va a ser, pero... Sí, seguro, como Pablito Soler tiene su estrato también firmado por Ingrid y está re feliz porque es su ídolo máximo. Y eso, uno, a pesar de ser músico, también es fan. Uh-huh. O sea, y empezó a tocar la guitarra por ser fan de alguien. No, ¿no? Y vos también tenés seguramente algunas guitarras firmadas también. Sí, un montón. Claro. Bueno, entonces. Sí, sí, un montón. Estamos hablando de lo posta. Sí, realmente. Tengo en el interior, cada vez que voy, firmo un montón de guitarras. Y eso, la verdad que es una alegría enorme pensar que este pibe va a tocar y va a tener esa guitarra orgulloso de que se la firmé. Uh-huh. Incluso una vez toqué soporte de Papo en Mar de Ajó y el chico que tocó de soporte antes que nosotros se hizo firmar la viola por los dos, ¿no? Digo, así que mira, un poquito más y tenía la viola salía más cara porque estábamos los dos fritos. Totalmente, pero por ahora no, todavía tiene un precio más barato. Sí, sí, sí. Y bueno, no, es muy lindo. Volviendo brevemente a eso, ¿tuviste que hacer rehabilitación o algo específicamente por el tema de guitarra después de la enfermedad? No. Nada, hice, solamente hice lo que hago conscientemente, sabiendo cuáles eran mis limitaciones, y no, traté de no tocar lo que yo tocaba habitualmente. O sea, empecé tranquilo, despacio. Porque mientras estabas enfermo, sí tenías problemas con las articulaciones. Cuando a nivel enfermo, dolor. No quería tocar. No querías tocar nada. No quería escuchar música tampoco. Puse, incluso me decían, te traemos el MP3 para que escuches música. No, no quiero escuchar nada. O sea, estuve concentrado en salvarme. Sinceramente, toda mi energía, porque a mí la música me da, pero también me saca mucho. O sea, yo me dejo de llevar por la música. Tampoco mirabas televisión. Por eso hace muy bien no mirar. No, eso hace muy bien. Claro, por eso digo. Dado los tiempos que corren, ¿viste? No, miraba películas. No, está bien. O carreras de auto. Fórmula 1 la seguí viendo todas las carreras. O sea, yo soy fierrero a morir y eso no me lo pierdo nunca. Bueno, una vuelta te pasaron en carburando. No, me pasan constantemente. Sí, curvas peligrosas, ¿no? Curvas peligrosas. Sí. Ya es un tema que me dijeron, es el himno de carburando. Incluso hicieron un video. Yo lo puse también en mi página, que está ahí. Y bueno, y aparte mi música cuadró mucho para el tema de carburando. Y tiene mucho que ver con los autos, qué sé yo, la música instrumental, sobre todo para cuando pasa mi imagen. Y bueno, para mí es doble gusto. El gusto más grande fue cuando había salido campeón Schumacher. Ajá. Y pasaron de fondo mi música. O en el París Dakar, en Canal 13 también. Cuando pasaban la información ponían un par de temas de The New Sound. Uh-huh. Y bueno, está bueno, ¿viste? Porque entonces lo disfruto el doble. Escucho mi música y veo lo que me gusta. Buenísimo. O sea, son pasiones que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Pero no hice ninguna rehabilitación especial. O sea, lo único que hice fue lo que hago siempre, lo que enseño incluso, pero con cautela, ¿no? Y bueno, y de a poco, de menor a mayor, y bueno, ya te digo, después a un mes ya de haber agarrado la guitarra estaba tocando. Pero mientras estuve enfermo, no, estuve toda mi energía en otra cosa. Cuando en la segunda vez que me entonaron, sí, cuando me hicieron otro trasplante, sí, me llevé la guitarra incluso. La limpiaron toda, o sea, le tuvieron que hacer todo un proceso por el tema de las infecciones, porque ya no, cuando te hacen un otro trasplante te dejan sin defensas completamente. Ajá. Para después poder ponerte la quimioterapia, todo eso es una historia bastante pesada, ¿no? Sí. Pero bueno. Te borramos la firma de eBay porque no, contiene algún germen. No, se ve otra más baratita. Se ve otra más baratita, dije, bueno, si se estropea, se estropea. Pero totalmente. No, la limpiaron toda para que no tenga gérmenes y todo eso. Ajá. Y bueno, sí, toqué, pero toqué 2 días, porque ya después estaba tan débil que no la podía agarrar. Sí, y para retomar las clases, porque ya las retomaste. Sí, las retomé. Desde agosto empecé. ¿Cómo te reencontraste con eso? Feliz. Sí, feliz. ¿No? Sí, aparte todo. Eso es terapia en sí mismo. Sí, aparte yo con los alumnos ya tengo una relación que termina siendo casi una amistad, ¿viste? Con algunos tengo una amistad ya. Uh-huh. Pero lo más loco es que me estaban todos esperando que vuelva, ¿viste? O sea, yo incluso les decía, digo, si quieren vayan, estudien con otros profesores, porque hay profesores buenos, que eso. No, le dijimos que no a Walter Malosetti, pero no importa. No importa, claro. No, te esperamos. Pum, pum. Y bueno, volví y ya tenía toda la agenda ocupada de nuevo. Y es más, se sumaron un montón de chicos. Tengo, la verdad que en ese sentido nunca hice una publicación en cuanto a las clases, uh-huh, de que doy clases ni nada. No, es verdad, más bien un boca en boca, Sí, nunca, nunca lo hice porque no me dan los tiempos para la cantidad de alumnos que tendría que tener. Uh-huh. Tengo una lista de espera de 60 alumnos. O sea, y decir, ¿viste? Te pasa lo mismo que le pasaba a Lito Pumer, ¿no? Yo estudié con Lito, se le llenaba de alumnos, pero nadie en realidad veía avisos de él por ningún lado. No, porque hay una cuestión que uno dice. Qué lindo que es, ¿no? El hecho de estar en actividad, estar tocando, y que después de cada show siempre tenés mails de pibes que quieren estudiar con vos. Entonces decís, bueno, entonces está bien, o sea, gusta lo que hago, o mi manera de tocar, o ven que yo les puedo aportar algo a la manera de. Porque yo tengo alumnos que son alumnos que no tocan o que venían sin tocar, y alumnos que tocan mucho, porque vinieron ya tocando mucho y que querían mejorar ciertas cosas. Entonces, incluso tengo unos cuantos egresados que ya empezaron a meterse dentro de bandas, y viste. Y cosas que te hacen muy bien. A mí el hecho de dar clases me encanta. ¿Viste ya alguno de los alumnos, digamos, posicionarse con la banda y todo? Sí, bueno, está Ezequiel Napoli, que está tocando en Magnus. Ajá. Fue alumno mío. Está Juan Manuel Agüero, que es guitarrista del Reloj. Claro. Está tocando junto con Osvaldo Zavala. Y bueno, él tiene el Daniel Telis en la guitarra en el medio. Pero eso es como pasar la antorcha a la siguiente generación, eso es trampa. Claro, pero es lindo pasar la posta, ¿no? Y aparte, lo loco es eso, que esté tocando en la banda en la que yo toqué, y bueno, y está tocando con Juan Espósito, que es el tipo que totalmente lo admiro tanto. Vayan a estudiar con Daniel, que justamente luego pasás al reloj, es buenísimo. Claro. Entonces, y hay otros tantos más que no recuerdo bien dónde están tocando, pero están tocando incluso. Uh-huh. Hay otro chico, Fede Aversa, que también que en la banda Modus Inferi, que está haciendo su carrera, está tocando de soporte de Barilar, y está tocando, uh-huh, o sea, se está metiendo todo, y está tocando, y va mejorando, y se preocupan, y vinieron. Hay chicos, no es el caso de ellos, ¿no? Pero hay chicos que vienen sin saber agarrar la guitarra, y bueno, y después de un tiempo los veo que van mejorando, que van aprendiendo a tocar. Y van... Vos agarrás todos los niveles dentro, sí, de la guitarra. Cuando son muy chiquititos de edad, uh-huh, ya no tanto, porque ahí siempre pienso que les conviene agarrar un poco de parte clásica, como para empezar a entrar en la música, solfeo y todas esas cosas. Ajá. O sea, porque es muy necesario. Yo ya agarro ya a los chicos que, bueno, vinieron chicos que no sabían nada, pero que habían escuchado mucha música, entonces, uh-huh, como que vos podés ir llevando. Ahora, cuando vienen muy chiquititos que lo tenés que formar, viste, ya tiene. Yo creo que merecen otra formación primero, unos años de formación académica, ¿no? Sí. Por lo menos, bueno, para saber de qué estamos hablando, por lo menos para tener la misma coordenada cultural. Claro, por eso, claro. Si le decís, totalmente, bueno, mira, vamos a hacer humo sobre el agua, lo que ya es un problema. Exactamente, bueno, claro. Es por eso. Entonces, casi siempre los alumnos que tengo son los que vienen a tratar de ser un... en la medida de lo posible que yo le pueda aportar las herramientas como para que sean buenos improvisadores, uh-huh, que puedan tocar distintos estilos de música dentro del rock. Siempre yo soy un guitarrista de rock. No me pondría a enseñar jazz. Estudié jazz, estudié con Vito Pumer, estudié con James Tobias. Pero es muy bueno posicionarse desde la propia vivencia. No, porque aparte, si no es un engaño, yo sé que el jazz no lo voy a tocar nunca como lo toca Ricardo Leu, por ejemplo. Entonces, uh-huh, tengo un alumno que llega a cierto nivel conmigo, dice, sí, ahora me quiero ir para el lado de jazz, le digo, bueno, paso el teléfono. O sea, anda con él porque te va a llevar por buen camino. O sea, lo mismo que si hay uno que es estrictamente bluesero. Uh-huh. O sea, conmigo tocábamos blues, pero si querés tocar estrictamente blues, está Botafogo, hay otros guitarristas que son del estilo y que tienen todos los trucos, los jades, y lo sienten. Que eso es lo más importante, sentirlo. Sí, además está el tema del aprendizaje mismo, porque vos cuando pasás de pronto algunos tonos, decís, esto viene de tal lado, viene de tal otro. Claro. Y por ahí a vos no te da tanto el acervo como para hablar de jazz o para hablar de folclore o para hablar de otras tantas cosas. Totalmente. Sí. Yo lo que trato de transmitir, yo soy un guitarrista de rock en varias facetas, porque toqué rock más pesado, toqué rock más tranquilo, ahora toco rock instrumental, rock más melódico, todo, pero siempre dentro de la estructura de rock, ¿no? ¿Y ahora qué nos vas a tocar? Ahora, bueno, que pelaste... La gloriosa. Sí, sí. Voy a tocar Fiestango. Fiestango es un tema donde me di... me atreví a escribir para arreglos para bandoneón. Y así que bueno, lo van a escuchar y espero que les guste. O sea, los arreglos de bandoneón son tuyos, obviamente. Sí. En The New Sound, los arreglos de chelo, de bandoneón, son todos escritos. Uh-huh. Y se los pasé a los músicos y funcionaron. O sea que dije, bueno, vamos bien. Vamos para adelante, dale nomás, vamos con Fiestango. Qué programa viene el noticiero, amigos, por favor. Querían programa especial, mirá lo que estamos viviendo. Qué grande. Bueno, vamos en esa. Dale. Fiestango. Thank you. Ya habrán visto, muchachos, es estudios, pero hay algo más que estudio. Hay magia, pero no se trata solamente de magia. Y por supuesto hay técnica, pero no todo termina en la técnica. Hace falta mucho para esto realmente. Y vamos a continuar después de la tanda con un último bloque con Daniel Telis en un programa, yo ya no tengo que decir especial, es un programa único y hay que aprovecharlo en todo lo que vale. Vamos con el noticiero y en el próximo rematamos. Atmus en vivo, la banda más intensa del 2010, en un show alucinante, domingo 24 de octubre en The Roxy Live Bar. Entrada solo por Ticketek, no te lo puedes perder. Descarga Ciudad de Luz en www.dompaymusic.com. Señoras y señores, continuamos con Daniel Telis. Bueno, pasaste un infierno este año, sí. Saliste de una enfermedad realmente difícil, que cuando vos lo comentás así, cáncer de médula ósea, a más de uno le flaquean las piernas, pero atravesaste todo eso, saliste, digo yo, ¿saliste con superpoderes? No, salí con... ¿De veras tocabas así antes o tocas mejor todavía? No, tocaba así, ojalá. No, que siga mejorando, ojalá que siga mejorando. Claro, porque es como, viste, como los cuentos de la Marvel, viste, directamente como los cómics, viste, mira, tuve esa enfermedad terrible, pero ahora mira lo que puedo hacer. No, lo único que cambió es que toco, el guitarrista muchas veces se mete mucha presión, viste. Y sobre todo cuando son obsesivos, como soy yo también, como siempre fui obsesivo. Pero ahora toco mucho más relajado, mucho más disfrutando. Siempre disfruté de la música. Pero es como que es, me parece que es todo un regalo, ¿viste? O sea, claro, todo... es como un changuí, algo así. Bueno, como, pero, como un extra. Porque... Como un dharma, ¿viste? Decís, no. Bueno, yo, llegó el dharma, ¿viste? Decís, bueno, entonces lo disfruto. Digo, qué alegría poder hacer esto, poder tocar lo que me gusta. Y tocar los temas que... todos los temas los compuse por alguna situación mía especial, o sea, o por algún sentimiento que tuve, y volver a tocarlos y volver a revivirlos y poder tocarlos, que es lo más lindo, ¿no? Sí, lo terrible es que ahora, por ejemplo, vayas a reemplazar a Pugliese en el imaginario popular de la buena suerte. No, arrimate a Telis que trae suerte y mirá la que pasó y quedó intacto. Prefiero esa y no la otra, ¿viste? Sí, no, por totalmente, favor. Totalmente. No, pero por eso digo... Ya me lo dijeron eso. ¿Ah, sí? Sí, ya me lo dijeron. Vos sos Pugliese. Claro, bueno. No, yo creo que... ¿Hasta tocas con bandoneón? Toco con bandoneón y todo, ¿viste? Epa. Me tengo que poner así adelante de la banda. No, el tema es que, yo creo que lo único que puedo decir de todo lo que pasé es que uno tiene la suerte de que tener muchos afectos y tener muchas ganas de vivir. O sea, yo pensaba también eso, digo, qué distinto que debe ser para una persona que está mal en la vida, que está sola, porque hay un punto donde decís la hay un punto que es un punto crítico como uno de mis temas, que vos decís. ¿De qué lado quiero estar? ¿O que de qué lado voy a hacer fuerza para estar? ¿O te entregás o haces todo lo posible dentro tuyo como para tratar de salir adelante, ¿no? Y todo lo que uno, todo lo afectivo, todo lo... eso de que el amor es más fuerte es verdad, aunque suene muy poco heavy metal, pero realmente es verdad. O sea, si no hay amor, diría Ricardo, viste, así que bueno, estamos, sea, en eso también. Es que es así, lo que pasa es que a veces da un poco de cosas así, decir la palabra amor, ¿qué le pasó a este? ¿Se ablandó? No es que me ablandé, pero el tema es así, que es lo más fuerte, es lo que te da mucha energía como para afrontar todas estas cosas, ¿no? Porque si no tenés eso adentro, es muy difícil. Y bueno, en ese sentido yo creo que soy un privilegiado, que tuve mucho apoyo. O sea, eso lo reconozco. Muchos me dicen, la vez pasada Fabio Serpa, que estuvo en el show de Hugo, me decía, vos te salvaste vos. Me dice, yo te veo a vos y vos te salvaste vos. Está bien, yo puse todo lo mío, pero mucha gente puso todo también. Y bueno, y eso me llegó y eso lo agradezco y bueno. Entonces, así que ahora la vida para mí es siempre, nunca fui un tipo de no apreciar las cosas. No, ya te digo, todo el mundo va a estar muy interesado en el próximo disco, o sea, más allá de presentar The New Sound, sí, porque pero no... claro, va a decir, alguna cosa se le habrá ocurrido mientras estaba en ese trance tan particular. El día que me llevé la guitarra Fue cuando antes que me hagan el otro trasplante. También me llevé la guitarra y dije, bueno, me pongo a tocar y compuse un tema, pero era re heavy metal. Claro, bueno, o sea, ¿por qué no? O sea, no compuse ni nada espiritual, ni nada, no, lo mío es el rock y bueno. Y era un tema re heavy metal, viene a lo Gilbert, ese palo, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, mirá vos qué loco, es lo que toco. Ponele voz, o sea, podría hacer black metal. ¿Qué claro, black metal, claro, totalmente. Sí. Melodic death metal. Seguramente alguna locura se me va a ocurrir, como esto de poner bandoneón, de poner chelos, y bueno, pero son... Lo de agregar cuerdas, o sea, hay muchas cosas, claro. Claro, claro, no, eso sí, seguramente. Pero en el project va a seguir siempre algo que ya eso sí lo decidí, que el project va a seguir siendo instrumental, porque como decías, extraño las bandas. Y es posible que tenga después algún proyecto paralelo con banda. ¿Por qué? O sea, y es posible y hay cosas, pero ya en algún momento te voy a decir la posta. Dale. Vamos a tener la primicia. Vamos a cerrar entonces musicalmente, por lo menos, la visita de Daniel de hoy, que es más que emotiva. Más que nada porque creo que es la primera vez que viene un músico con guitarra a cuestas aquí al noticiero. Ah, mirá qué loco. O sea que es la mejor manera de arrancar con este formato también. Sí, aparte a todos los guitarristas les encanta, así que bueno, es una buena punta de lanza otra vez. Sí, sí, sí. Ah, sí, bueno, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Viste cómo son las cosas? Pero no, yo vivo, o sea... parte importante mía es la guitarra, así que el hecho de poder venir y estar con la guitarra para mí es doblemente... Es una ayuda, no se siente más cómodo, sí, es como si tuviera el peluche al lado. Se siente más fuerte, ¿viste? Claro. Tengo el poder, ¿viste? Dale nomás. Bueno, a ver, vamos ¿qué con, metemos? Con un temita del disco anterior, de Anchor, que se llama Paz en Oriente. A ver si lo encontramos aquí. Paz en Oriente. Qué maravilla la tecnología, mirá. Sí, está bueno. La verdad que la banda compactada acá adentro está buena. Es terrible, es terrible. No, los músicos se ponen celosos, quiere que no, venga, pero armar la bata acá y el bajo, todo, iba a ser una historia. Pero imagínate antes cuando tenías que ensayar con los músicos, que no tenías la laptop para generar el programita y todo, bueno. No, yo con esto me la rebusco mucho para hacer las clínicas, sobre todo. Cuando voy al interior, así, viajo, llevo pocas cosas porque a veces cuando es muy lejos que vas en avión, todo se te rompen los instrumentos, todo, entonces... Sí. Llevo pocas cosas y lo necesario como para poder hacer las cosas bien y funciona. Es así, es aprovechar lo bueno de la tecnología. Dale. We'll be right back. Señoras y señores, Daniel Telis, uno de nuestros más altos exponentes, y cuando digo nuestros por el rock, por el metal y porque es argentino. Mirá, tres cualidades particularísimas dentro de toda esta historia. ¿Eh? Para muchísimas malas, gracias. No, bueno, argentino, metalero, todo mal. Todo mal según su circunstancia, pero esta circunstancia la mejor. Bueno. Daniel, muchísimas gracias. Nos vamos a ir, pero no al corte, nos vamos a ir de esta charla tan particular, ya que hablábamos de los afectos, con un proyecto de Matías Telis. Sí, ¿eh? El orgullo con del padre. El orgullo del padre. Uno de los dos orgullos, ¿no? Porque Paula Telis también es música, sí, este, sí, cantante y todo, y Matías es guitarrista. Bueno, la verdad que, bueno, eso es también algo copado, ¿no? Ajá. O sea, el hecho de decir, este, cómo no les quedó otra incluso, ¿no? Porque todo el día escuchando música, todo el día escuchando al viejo tocar la guitarra. Es que vos dijiste, el día que se me terminen los músicos, mejor armo con la familia una banda y de esa manera avanzamos. Claro, porque totalmente. Lo contrario, claro, me dejan solo. The Telly Family. Totalmente. Te faltó procrear algún baterista, tal vez. No, ¿eh? Mucho ruido, ¿no? Mucho, no, no, ruido, mucho, ¿no? Ruido, ¿no? Bueno, la banda se llama Armonauta, es un EP que se titula Un Nuevo Día, elegimos el tema Resistir, ¿eh? Y con eso vamos a cerrar la nota del día de hoy. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí en el programa y sobre todo una felicidad manifiesta porque todo haya salido bien y haya tomado el mejor curso posible y porque te tenemos activamente de vuelta en la escena con proyectos, con colaboraciones, con la presencia de siempre. Bueno, gracias a vos por la invitación y bueno, sí, y que espero que todo lo que pase, si hay alguien que tiene desgraciadamente algún problema así y lo que mi experiencia le pueda servir de ayuda, este, bueno, yo estoy dispuesto a charlarlo, a decirle, o sea, cómo focalizar un poquito también la energía de uno en tratar de mejorar y bueno, y bueno, este, tratar de darle de mí lo mejor posible como hizo conmigo la gente para que me pudiera sanar, ¿no? Daniel, un invitado de lujo, pero también alguien de la casa, que estamos hablando, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Y vamos con Armonauta, ¿qué tanto? Quieren descansar. Jazz. La A, después de 2 años, más hija de puta que nunca. Vuelve la fiesta áspera en vivo. Domingo 10 de octubre, 21 horas. Teatro Colegiales, Federico Lacroce y Álvarez Tomás, Capital Federal. Conseguí las entradas por Ticketek, Locuras, Lichi, La Estaca, Volumen 4 y todos los sitios de siempre. Áspera en vivo, 10 del 10 del 10. Presentando Hijo de Puta. Que de toda moral. ¡No!